querida, y en el cuarto es la Carmela. Muchos ratones, Carmen, tiene tu cuarto. Deja la puerta abierta y yo seré el gato. Muchos ratones, Carmen, tiene tu cuarto. Yo seré el gato, sí, cabeza negra, pa' que no se dé cuenta la vieja suegra. Cierto, cabeza.